Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Cuando este programa esté en la red va a ser 21 de octubre de 2021 y el 22 de octubre de 2021 se va a publicar el nuevo disco de Sir Elton John. Ese disco va a llamarse The Lockdown Sessions. Es un disco de colaboraciones grabado en época de pandemia entre Elton John y varios artistas, entre los que destacan Dua Lipa, con quien hace una tremenda, pero tremenda versión de I Cold Heart, una canción clásica de Elton John. También están por ahí Miley Cyrus y Steve Nicks de Fleetwood Mac, ¿se acuerdan? El cantante. Pero también aparece una colaboración con nada menos que Stevie Wonder. Esa canción se llama Finish Line, es una preciosa canción que tiene algo así como de gospel, preciosísima. No es la primera colaboración entre Elton John y Stevie Wonder, ya habían trabajado juntos en varias canciones y en algunos discos junto a Gladys Knight y a Dionne Warwick en 1985. Ahí habían grabado That Was Friend Air 4. Ese era un disco de Dionne Warwick. Les presento, para que disfrutemos juntos de esto, porque realmente está muy muy lindo, de esta Finish Line de Elton John y Stevie Wonder para el nuevo disco de Elton John que va a salir mañana, que se llama The Lockdown Sessions. Been my muse, you're a story. Mundos Diferentes. Queridos oyentes de Mundos Diferentes, me pasa que a veces hay recuerdos y canciones que vienen a mi mente en forma muy particular. Tal es el caso del músico cubano Santiago Feriu, alguien que se fue relativamente bastante joven, más allá de su vida tan agitada y de creación permanente. Les presento hoy la canción Mi Mujer Está Muy Sensible, que fue hecha en 1989 en Buenos Aires, y de la cual solo conozco versiones en vivo, como esta, grabada en el 30º aniversario de la muerte del Che en el Estadio Nacional de Chile, en un concierto en el que participaron artistas como Grupo Espiral, Ángel Parra, Javiera Parra y Ángel Parra Hijo, Pancho Sasso, Pedro Foneca, Roberto Godí, Tita Parra y Luis Albert, entre otros como Silvio Rodríguez, Patricio Mans y Daniel Viglietti, también Ismael Serrano. El hecho es que, con motivo de los 60 años del cumpleaños de Santiago Feriu, muy pronto se lanzará un nuevo disco producido por su amigo Enrique Carballea. Dice Carballea que se llamará Fascinantemente Mundo, un disco a puro amor con muchos artistas implicados, así que a esperar. Ahora les presento a Santiago Feliu en la canción que les anuncié antes, de 1997, Mi Mujer Está Muy Sensible. No eres tú. Es el destornillado cotidiano azar, la puerta del delirio, la fangosa realidad, los narcos, la inflación, la solución impar, los dioses apagados, la fantasía incapaz, Berlín, Boris Yeltsin, el Papa y Alá. No es por ti, mi amor. No eres tú, son estos días de mierda que también se irán, son Lennon y Guevara que tendrán que regresar, latinos divididos sin América, soy yo que no me curo de quererte más, es por los pasaportes y la enemistad, no es por ti, mi amor. No eres tú, es tanta democracia para no creer, es la canción de Silvio y la crisis de fe, es la sabiduría de desaprender, es América sin guía transando con Clinton, es un amor por Cuba, es socorrer su luz, es como cuando faltas tú. No es por ti, mi amor. No eres tú, no eres lo que esta noche me costó inventar. Es falta de marcianos. Es por mi aterrizar, es que me falta cuento en esta capital. Se amarga hasta el romance y la anarquía crece más. Es cuerda que se oxida en esta vena de pensar. Es musa mal parida, es que no sé ni qué cantar. No es por ti, mi amor. Diferentes.